Gracias, buenos días. El hogar de ancianos Noel Fernández mantiene un buen confort gracias a la labor consagrada y sentido de pertenencia que demuestran sus trabajadores. Al respecto, conversamos con la enfermera Madeline Rodríguez Riscar, máster en longevidad satisfactoria, quien lleva 23 años en la institución de salud. Quisiéramos saber lo que ha sucedido en la institución en este año en cuanto a remodelación y demás, a propósito de cómo usted ha podido vivir todas las remodelaciones de que ha sido objeto para bien de los abuelos y del personal que trabaja. Bueno, en este momento nosotros continuamos trabajando con la cerca perimetral del centro, que está en aras de terminarse su proyección. Hemos trabajado también con lo que es el techado de nuestra institución, de las 5 salas que se prestan servicio. Prestamos servicios de podología, rehabilitación, terapia ocupacional, de cocina, pantry, lavandería. Todos estos servicios en aras de que nuestros ancianos tengan una mejor calidad de vida. También se les realizan actividades recreativas de todo tipo a los residentes, como cumpleaños colectivos, caminatas. Se realizan también bodas a los abuelitos que tenemos aquí en la institución. El hogar tiene una buena presencia, se mantiene pintado, con jardinería. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se logra? Bueno, nosotros tenemos un colectivo de trabajadores que apoyan siempre a todas las tareas que nosotros le brindamos. Realizamos jornadas de embellecimiento semanal, donde se realizan trabajos voluntarios, donde participa todo el colectivo de los trabajadores. Incluso tenemos ancianos de las salas de actos que nos apoyan en estas tareas en la institución. Usted hacía referencia a servicios de salud que se le prestan a los abuelos. ¿Cuántos servicios en total se prestan aquí? Nosotros tenemos alrededor de 9 a 10 servicios que se prestan en aras de su calidad de vida. Todo el personal es de aquí, de nuestra institución, y también nos prestan servicios de otras especialidades que vienen de Camagüey para acá, como es el caso de geriatría, medicina interna. Todos estos especialistas se trasladan aquí a nuestra institución y le brindan servicio a nuestros abuelos. En cuanto a lo que es su habituallamiento y también alimentación, ¿con qué han sido beneficiados en este año? Han tenido donativos y se le han brindado camisas, pantalones, zapatos. Todos estos recursos se le brindan una vez por año, pero siempre que existe un donativo, una vez llegado a la institución, enseguida se les reparten a estos residentes. La forma de repartir, se realiza una comisión distribuidora donde van servicios por servicio, donde el residente recibe el recurso y firma un documento donde es la constancia de que él ha recibido ese recurso de la institución. ¿Este donativo es aparte del llamado módulo que ellos reciben? Sí, aparte del módulo que ellos reciben, es decir, vienen otros recursos para ellos que apenas llegan a la institución, no se almacenan, enseguida se le oferta al paciente. ¿Con qué cuenta el módulo que se le entrega? Bueno, a los residentes de sexo masculino se le oferta una camisa y un pantalón, y a las residentes entonces se le oferta una blusa y una falda. Ellas deben de tener de 2 a 4 mudas de ropa. Las residentes y los residentes entonces de sexo masculino tienen 2. Y tienen 6 juegos de pijama por abuelo. Tienen suficiente habituallamiento los abuelitos para proporcionarles su cambio de ropa diario, que no se encuentren en malas condiciones higiénicas. En la institución también existe un barbero para que ellos tengan buena higiene personal. Todos los meses se les oferta su jaboncito, la colonia, el talco, el champú, el desodorante. Eso se oferta por catálogo según los días que le corresponda, pero su jaboncito es mensual. Todo abuelito que esté en la comunidad, que no tenga condiciones para que la familia lo atienda, nosotros lo recibimos aquí y le damos la atención que ellos necesitan. Es decir, que ningún adulto mayor en nuestro municipio ni en nuestro país queda desamparado por ninguna atención que nosotros le brindemos. Con una capacidad para 155 abuelos, el Hogar de Ancianos Noel Fernández se muestra como institución de salud que eleva la esperanza de vida de los abuelos en vertientes. Conversamos con Madeline Rodríguez Riscar, máster en longevidad satisfactoria, y yo soy Daisy Contreras Madrazo, que les reitero los buenos días.